Hoy viernes 4, estamos acá en FM La Correntada 92.7. Si usted se quiere comunicar, lo puede hacer llamando al fijo, que es el 437393. Si quiere mandar un mensajito o WhatsApp, lo hace al 1555-5587. Bueno, acá estamos con Adriana Negrete, presidenta de la Comisión de Fomento del Barrio 2 de Abril. Buenos días. Buenos días. Estamos con Luján Ramírez, que es la vicepresidenta. Buenos días. De la misma comisión. Y estamos con Jessica Ortiz, que es guardaespaldas de la presidenta y la vicepresidenta. Buen día. Por las dudas. Bueno, chicas, acá por la radio ya pasaron algunas comisiones de fomento y van comentando cómo se formaron, así que es lo que en verdad yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuánto tiempo hace que tiene de vida esta comisión? Y más o menos 3 meses. La comisión se formó más o menos hace 3 meses. Hace 3 meses se juntaron los vecinos, sí. No, la comisión de 9 sí. meses. ¿Nueve la meses? La comisión formada hace más o menos 3 meses. O que sea, firmamos y armamos ya papeles, todo como... Ah, que se... Sí. ¿No? Sí. No, bueno. Era verano. El año pasado fue la comisión de fomento. No sé si fue el año pasado. Sí, sí, el año pasado. Lo trajeron los materiales. Nosotros no teníamos ni materiales, ¿sabes? Sí, pero en ese momento no estaba formada la comisión de fomento. Por ahí había como sí. pasos que se... Porque a veces sucede... Firmamos todas cuando no teníamos nada, ni techo, ni material, nada. ¿No es cierto? Sí, pero eso fue cuando se ingresó el comedor. Cuando firmamos todas. Estábamos todas reunidas cuando vino Fernando con la mujer. Me parece, ¿no? Bueno, o sea... Hace un año ya. Lo más importante es que hoy tienen ya constituida la comisión de fomento. Sí. Y tienen planes ya. Sí, muchos planes. Por ejemplo, uno. Y estamos con un comedor comunitario. Uh-huh. Que, bueno, la gente de la Casa Niño nos van a ayudar a traer apoyo escolar para los chicos, algún proyecto para que tengan, porque hay chicos menores todavía, que por ahí algunos no quieren ir a la escuela. Pero hay chicos más o menos entre de 12, un poquito más arriba, que ellos no van a la escuela, entonces por ahí lo podemos injertar en hacer algún proyecto para que ellos tengan alguna actividad, para que no anden, no tengan problema de con la policía ni nada de eso. Claro. Ustedes participaron de la reunión que se hizo hace un par de viernes atrás en el Salón Dorado, donde fueron todas las comisiones de fomento. Con Jessy fue. Fueron ustedes ahí, sí. Escucharon a todas las demás comisiones. A todas. ¿Tienen problemas comunes? Sí, muchísimos. Muchísimos problemas comunes con otros barrios, como el tema de las calles que estuve viendo ayer, que están mejorando la calle Quiroga, ¿no? Van a ser ahí ustedes que tienen la callecita esa que parte el barrio en dos. Sí, 21 bis. 21 bis, se va a hacer un mejorado. Se va a hacer un mejorado. Sí, tienen que poner las luces en el medio, porque siempre las rompen los chicos de ahí, nomás mismo las rompen. Los mismos pibes. O sea que van a tener que hacer por ahí alguna campaña para que los pibes no la... Sí, igual a la basura. O sea que es un... Es un tema que se tiene que poner entre vecinos también. Claro. Y ustedes así como comisión van charlando con los vecinos. Sí, siempre. Siempre estamos limpiando ahí. Todos los vecinos. ¿Cuántas mujeres integran la comisión del barrio? 20. ¿Todas son mujeres? No, mujeres y varones. O sea, en total son 20. Sí, 13 mujeres y los demás varones. 13 mujeres y... O sea que las mujeres tienen otra sensibilidad, pareciera. Sí. ¿Lo ven ustedes eso o no? Que pasa que las mujeres como que participan un poco participan más, sí. Claro. Los varones por ahí que participan, si ve que nosotros hacemos algo, se nos vienen a agrupar. Sí. Pasa pero que algunas ahora trabajan también. Claro. Pero cuando ve que nosotros estamos haciendo algo, siempre vienen, se arriman, hasta los mismos chicos se arriman a ayudarnos a nosotros. A hacer cosas, que estamos limpiando ahí, para que se mantenga más limpito todo. cambió un montón a lo que estaba el barrio, cambió un montón. No está como antes, que viste que antes estaba, vos hablabas del 2 de abril y era problemático. Sí. No, ahora no. Yo no te digo que los chicos se paran en la esquina, porque se paran todavía en la esquina. Pero ya no es como antes, que vos pasabas y decías, no, porque pasé por el 2 de abril y me robaron, o pasé por el 2 de abril y me hicieron esto. No, ahora ya no. No te digo que por ahí, qué sé yo, pero nada que ver a lo que era antes, ¿me entendés? Los chicos, bueno, no le estamos dando el 100% de lo que nos dan a nosotros, pero nos estamos ayudando un montón a los padres, claro. ¿Entendés? Y los padres, bueno, la mayoría trabajan, pero vos fíjate que la mayoría de los trabajos son de campo. Y si te llueve 3-4 días, ¿qué hace con tantos chicos? Claro. ¿Me entendés? Entonces el comedor que a nosotros nos brindaron, a ellos les viene de utilidad, porque está bien, estamos dando la comida a la noche solamente. Pero por ahí alguna ayuda, alguien que tenga algo que le sobre o diga, mirá, tengo este paquete de masita y no lo voy a comer hoy, pero me voy a llegar hasta el barrio o voy a preguntar por algún teléfono de alguna de las chicas que lo pase a retirar al paquetito de masita o de fideo o puré tomate o verdura, porque a nosotros hasta la verdura no, a veces no hace falta. Claro. La otra vez, cuando yo los fui a ver para invitarla así acá al programa, a la radio, que vinieran, Luján, vos me decías que está, que no, te encontré en la puerta del supermercado, en realidad. Vos me decías que cocinan con leña. Cocinamos con leña porque no tenemos todavía eso, bueno, nos iban a ayudar, pero todavía no llegó. Ya está pedido las cosas, sí. Lo van a dar de freezer, heladera, amasadora, horno, uh-huh. Es una cocina industrial. No, eso ya está todo pedido. En este año llega. Eso llega, seguro. Sí. Después del tema de los materiales, un progreso bárbaro, ¿no? Sí. Los materiales los dieron antes de la fiesta. Uh-huh. O sea, no había mucha voluntad entre vecinos. Porque ahí está entre mitad. Nos gustaría que sean todos unidos ahí en el barrio y que vengan todos, porque eso es para todos. Claro. ¿Y la comisión de fomento abarca solamente el 2 de abril o...? Se extiende a los alrededores. Se extiende a los alrededores porque mayormente vienen más de los costados. O sea, se extiende por Linear, sí. por todas, hasta Saavedra abarcan toda la zona. No. Es solamente el barrio 2 de abril. Sí. La comisión es el barrio 2 de abril. Sí. 2 de abril. Que viene a ser Sargento Celada, Facundo Quiroga, Manuel Iglesia y Linear. Y 21 bis. Esa es la comisión de fomento que tenemos nosotros. Sí. Que la del barrio. Ajá. Después la otra, más allá no sé si ellos tendrán comisión de fomento, todo eso. Ellos no participan a nosotros. La comisión de fomento es la que nosotros tenemos ahí, que viene a ser alrededor ese, la manzana. Por ejemplo, el comedor, ¿ustedes detectan que en estos últimos tiempos hay más necesidad, aparte, ¿no?, de los días de lluvia que decía Luján? No. Que hay más chicos que por ahí requieren del comedor. Sí. Que hay como que en cierta forma hay un empobrecimiento mayor. Sí, mucho. Mucho. Lo que pasa es que la mayoría son todos chicos chiquitos que todavía no van a la escuela. Algunos tienen comedor en la escuela, pero algunos no. Uh-huh. Por ejemplo, los de ella van a la escuela 7, ellos no tienen comedor. La nena mía va a la escuela 1, ella tampoco tiene comedor. Entonces, pasamos la comida del mediodía, por ahí capaz que nos arreglamos con poquito al mediodía, pero a la noche hacemos la comida en abundancia para que se lleven ellos, para que tengan ellos. Claro. Y si les sobra, por ahí capaz que para el otro día, pero es muy poca la posibilidad que les sobre, porque tenemos una señora que tiene, ¿cuánto? 9 chicos. Sí. Todos chiquititos, sí. Todos chiquititos. ¿Entendés? No es que son grandes, bueno. La más grande tiene 13 y el más chiquito tiene un año. No tiene un año todavía, ¿no? No, no tiene un año, me parece. Y son todos chiquititos, te puedes imaginar. Porque nosotros... Y los días de lluvia no se cocina, pero las cosas se reparten. Sí, repartimos igual. Claro. Yo corto los pollos, le doy la mitad de los pollos a cada familia, cebolla, va, lo que haya, lo que alcance. Y fideo. ¿Y los alimentos reciben de dónde? Los alimentos los trae Desarrollo Humano. ¿Desarrollo? ¿Todos los días les llega? No, 2 veces a la semana. ¿2 veces a la semana? ¿Y ustedes guardan y...? Y vamos, por ahí queda, porque los otros siempre llevamos harina y hacemos gnocchi. Sí, vamos derrotando la comida. Mm. Por ahí, qué sé yo, decimos, vamos a hacer unos gnocchi. Y sabe que gnocchi con un kilo de harina, porque lo hacemos de leche, uh-huh, más fácil. Entonces no usamos papa. Entonces, como a ellas siempre le saben llevar leche, y eso hacemos de leche. Y ponerle que nosotros colaboramos con un kilo de harina cada una, claro, y de ahí nos llevamos todas. Hacemos por montón, porque hacemos por montón y después repartimos. Y vamos cambiando la comida. Vamos rotando. Después siempre, cada mes o cada semana, siempre lo están trayendo algo. Ponerle papa, huevo o yogur, que eso es lo que donan ahí. Por ejemplo, ustedes hablaban de esta familia que tiene tantos hijos, y ayer estuvo acá, en el estudio de la radio, estuvo el doctor Hartensio, y en un momento nuestro compañero le preguntó si la salita, por ejemplo, proveía, tenía stock, sí, de anticonceptivos, los diferentes tipos de anticonceptivos, y él dijo que efectivamente hay, que hay que ir al hospital o a las salas, pues a los centros de salud, buscarlo. Está ligada, Marino. ¿Cómo? Que se ligó la mamá de mayor numerancia ahí. No, porque digo en general, porque es una... O sea... Sí, pero ahí van los de la salita de acá abajo, uh-huh, a revisar los chicos, a ver la vacunación, todo eso. Sí, van, no me acuerdo el nombre ahora. No me acuerdo. Se llegaron y para fijarse si alguno de los nenitos faltaban vacunación y eso. Pero no, hasta ahora después vamos con todas bien. Sí, después con con los DNI, Guadafraga. Les preguntaba porque si por ahí ustedes, como comisión, no sé si tienen los planes por ahí hacer algún tipo de campaña, para que las mujeres y los hombres se cuiden y no... No tener tantos hijos, me parece. Claro, lo que nosotros, por ejemplo, bueno, ahora no tenemos esto, pero el día de mañana que lleguemos a tener ya terminado, porque ya estamos ahí a un paso, uh-huh, de terminarlo, de que se llegue, qué sé yo, a un doctor, un psicólogo, sí, eso ya está pedido. Una enfermera para, qué sé yo, porque hay nenitas grandes, algunas grandes. Psicólogos. Entonces, claro, para que le den una charla, de decirle que... Yo sé que en la escuela ellos lo tienen, porque lo tienen, la educación sexual, pero viste que por ahí los chicos son como medios colgados, entonces por ahí es lindo de ir y que lo hable acordar, otra persona, claro, también, hacerlo acordar, de decirle, mirá, tener cuidado por esto, que si vos haces esto podés quedar embarazada, yo sé que los chicos ahora son mucho más vivos que nosotros cuando éramos más chicos, claro, ¿me entendés? Porque tienen otra mentalidad, están mucho más vivos. Más informados. Sí, también. Más informados. Uh-huh. Pero a veces la viveza de ellos no pasa más allá errores. Sí, hacen errores igual, ¿entendés? Entonces, por ahí, todo eso por ahí a nosotros nos gustaría, qué sé yo, o un doctor que le diga, mirá, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque hay muchas enfermedades. Perdón. Sí. Por la situación que estamos viviendo ahora, porque vos fíjate que antes no se veía tanta enfermedad como se ven ahora. Entonces, hay que enseñarle a cuidarse de todo eso. Sí, ayer justamente también hablando con Hartensio, y aparte porque hablamos también mucho con la salita acá, de acá del barrio, acá del mismo edificio donde estamos, y que hay como un rebrote de la sífilis nuevamente, que es por transmisión sexual, y había como, se planteaba la necesidad de informar y a los jóvenes principalmente y a todas las personas para que se cuiden y tomen las prevenciones usando preservativo, o sea que esa enfermedad que uno pensaba que estaba como borrada está tomando mucha fuerza y acá en San Pedro y en las localidades también. Así que, pero bueno, ustedes están ahí, se están organizando, se están pensando. ¿Tienen algunos sueños así, como objetivos, sueños? Que antes no lo veían. Y sueños que ya tengamos todo para el comedor y estén todos los chicos ahí adentro comiendo sentados en la mesa y como tienen que estar. Claro. Porque viste que a veces cuando uno se agrupa y forma la organización, uno puede ambicionar, plantearse objetivos y sí, uno va trabajando. Y otro sueño que vaya todo al barrio, porque eso, como ya te dije, es para todo. Uh-huh. Porque la otra vez también, porque yo conozco en realidad el barrio 2 de Abril hace muchos años, y hablábamos con Luján de cuando los pibes tenían, había un terreno que estaba desocupado. Sí, decíamos quinta, nosotros le decíamos, nos acordamos con él, que los chicos, por ahí, qué sé yo, vos los veías, y bueno, alguno de afuera que venía o pasaba decía, oh, mira, estos pibes están perdidos, que esto, que el otro. Pero ellos no veían que en el momento que nosotros hacíamos quinta, ellos lo disfrutaban, porque iban y te ayudaban a dar vuelta a la tierra, plantaban. Por ahí había momentos que ellos se enojaban porque, bueno, tenían cruce con otras personas, pero ellos lo disfrutaban un montón y les gustaba. Iban todos, porque iban de los más grandes a los más chicos. Se hacía mate cocido, porque se hacía mate cocido. Uh-huh. Y a veces nos donaban pan y hacíamos rodajas de pan con dulce. Y ellos eran grandes, y vos lo veías, ¿no? Porque este tiene para gastar en otra cosa, y a veces le mezquinaban una taza de mate cocido que a veces te partía el alma. Porque es cierto, porque yo lo he visto, por una taza de mate cocido que vos decís, bueno, mete un poquito de hierba en un trapito y le echo un poquito de agua y es un mate cocido. Pero ellos iban contentos a tomar su taza de mate cocido. Y después te ayudaban a hacer la quinta, te ayudaban a cortarla, te preguntaban a qué hora tenían que ir a regarla, si tenían que limpiar los surcos. Todo eso era lindo porque era en conjunto, pero a veces tenés siempre a alguien que te tira para atrás, porque siempre te cruzás con alguien como que si vos haces mucho te molesta. Entonces, eso yo me acordaba con Antonio porque yo lo viví en mi casa, tengo fotos, porque uh-huh. tengo fotos del comedor. Dulce, sí. Se llamó Dulce Encuentro en ese momento, y teníamos mucha gente que nos ayudaba. Y bueno, después por problemas entre mujeres se fue a llevar a otro lado, ahí también hubo problemas de mujeres, se fue a otro lado. Y bueno, y cuando quisimos acordar quedó en la nada. De todo lo que tuvimos, quedamos sin nada, porque es cierto, quedamos con las manos vacías de vuelta. Y sí, esos procesos, digamos, se dan también en las comisiones, en los grupos. Pero estamos hablando, recordando cómo era el 2 de abril en el año 2001-2002, sí. Donde el país estaba sumergido en una crisis muy profunda también. Y ahí fue cuando se generó tal vez la primera organización, principalmente de madres, y que salió a dar una respuesta a una situación de hambre que había y de falta de trabajo también. Bueno, chicas, o sea que tienen un camino todavía. Recién empezamos el camino y hay que seguirlo. Por recorrer. Sí, ustedes sí. Notan que están siendo, si uno tiene en cuenta la gestión anterior y esta gestión, ¿nota que hay diferencia en el trato para con ustedes? Sí, muchísimo. Acá lo están ayudando mucho. Sí. A todos. Me parece que antes nunca tuvimos tanta ayuda como tuvimos ahora. Estamos teniendo ahora. Uh-huh. Porque esta gestión. Bueno, es mejor que así sea y que el Estado esté presente, sí. Donde haya necesidad, y en el 2 de abril sabemos que hay muchas necesidades, ¿no? Es lo que corresponde, en cierta forma es como la obligación, sí. Que el Estado tiene también para con los sectores más postergados de la sociedad. Nosotros estamos muy contentos que ustedes estén acá con nosotros compartiendo este espacio. Esta es una radio comunitaria, y están invitados siempre que quieran venir, que tengan cosas para decir, que quieran compartir, pueden hacerlo. Vienen directamente, se presentan acá. Nosotros estamos de 9 a 11 horas, de lunes a sábado. Así que ustedes vienen, tenemos, muchachos, tenemos que decir esto, queremos decir esto, expresar. Un pedido. Sí. Bueno, viste que yo te estamos contando que tenemos el comedor comunitario. Por ahí hay gente que tiene algo que le sobre, sea ropa, sea calzado, sea alimento, lo que sea, va a ser bien recibido en el barrio, porque hay muchos chicos y bueno, muchas familias. Pero por ahí se puede llegar, o dejamos un numerito y nosotros lo pasamos a retirar. Bueno, el numerito de la presidenta, que es de la comisión, le dejamos. 59-30-68. ¿Cómo, Adriana? 59-30-68. Bueno, 68. Y si alguien, por ejemplo, quiere acercarse ahí, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué dirección exacta? 21 bis 420. O sea, se acerca ahí, toca, golpea la puerta y está vos. Lo vamos Adriana. A atender. La atiendo yo, Adriana. Bueno, muy bien. O si no, directamente en el comedor, 415. Sí. ¿Una llamada? Bueno. ¿Hola? Hola, buen día. Soy Mariana y, bueno, estoy llamando para mandarles un abrazo y una enorme felicitación a las mujeres, porque, bueno, nos conocemos de acá del barrio y es muy importante escucharlas, porque uno sabe que el barrio siempre ha sido muy abandonado, terriblemente abandonado por todas las gestiones habidas y por haber, y que ahora están sintiendo una diferencia. Y además porque el barrio siempre ha sido castigado por los mismos vecinos como un lugar terrible o como un lugar de desprecio, y los que hemos acompañado todos sus distintos momentos duros, como fue el 2001, el 2002, sabemos que siempre, como en todos los barrios, ¿no?, se los juzga, se le ponen etiquetas, y que hay mucha gente también buena, trabajadora, como las mujeres y otras que están resurgiendo ahora, y que los hijos, como la señora que tiene sus 9 hijos y todos los hijos, tendrían otro futuro si todo esto sigue adelante, ¿no? Porque es muy fácil condenar desde la noticia del robo, de que la policía agarró a los pibes y nunca tuvieron una posibilidad. Así que yo quería decir todo esto porque las quiero felicitar enormemente por nunca bajar los brazos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Las chicas acá están escucharon atentamente. Así que, bueno, o sea, es una alegría, en verdad, que ustedes empiecen a organizar y que empiecen a salir y a demostrar, porque es verdad lo que dice Mariana, que durante mucho tiempo el barrio ha sido como condenado y castigado, como si fuera castigado y mal nombrado. Claro. Así que, bueno, o sea, que ustedes tienen esa responsabilidad de dar esa pelea hacia afuera y decir que en ese barrio, en el 2 de abril, hay gente que sufre, hay gente que trabaja, hay gente que... Hay gente que no pelea, le dan trabajo, porque, no sé, la sociedad no la acompaña tampoco, porque le dan la espalda. Claro. A los chicos que, qué sé yo. Así que, bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por estar acá ahora. Uh-huh. Muchísimas gracias a Adriana, Luján y Jessica, que no dijo nada. Jessica, la guardaespaldas, no dijo nada, pero está acá presente. Así que ya conocen la 92.7 y acá están invitadas siempre. Bueno, muchas gracias, Antonio. Y gracias a Mariana, porque ella ya me conoce. Sí. Ya me conoce, Mariana. Y gracias a esta gestión que lo está ayudando. Sí. Estamos muy contentas. Al señor Fernando Negrete, que es el que nos más nos banca, nos escucha. Bueno. Siempre está, siempre en la semana, siempre viene. Él siempre lo está apoyando, lo está no ayudando. No es que manda a alguien, siempre va él y nos pregunta. Lo escuchamos, sí. Que necesitan. Sí, la necesidad de cada uno. Y por el Día del Niño ahora. Estamos organizando por el Día del Niño también. Van a dar una mano. No tienen más canchita, ¿no? No, quedamos sin nada. Por eso es lindo programar algo, porque tenemos lugarcito como para hacer canchita. Pero, bueno, son propiedades. Uh-huh. Pero pedir permiso para que los chicos no se nos vayan más lejos de 2 cuadras de la casa. Ahí a 1 cuadra, para protegerlo un poquito más a nosotros, de los nenes, que no le pase nada. Que tengan ellos, que hagan alguna actividad, siempre alguna actividad para tener la mente ocupada. Eso es lindo, porque la mayoría son todos varoncitos, muy poquitas nenas, pero todos varoncitos. Y eso es lindo también, que ellos tengan. Si bien casi nos estamos despidiendo, pero caminando y andando por la calle Quiroga, se me ocurre, y viendo también, que los vehículos están tomando mucha velocidad, ¿no? Sí. Lo que han arreglado la calle, ahora lo agarraron de pista. No es una calle. No, ahora, por ejemplo, por eso yo te digo que hay un matrimonio que tiene tantos chicos, y son chiquitos, y ellos 2 por 3 se les escapan. Y los autos no te perdonan ahora. No es que van a andar despacio porque le arreglaron a la calle. No, tienen necesidad de andar más fuerte todavía. Y en cualquier momento va... Claro, porque yo veo, o sea, que me parece genial, ¿no? Todos los chicos jugando sobre la calle con sus patinetas, sus biciclos, sus bicicletas, y lo pasa la que pilota, ahí no hay y los autos que pasan a una velocidad. Muy ¿tienen, fuerte? ¿Tienen idea si van a hacer algunos lomos de burro para qué? No sé. Todavía no estamos informados, pero no seguramente que sí. Sí, algo tendrán que hacer porque viste que hay muchas criaturitas y... Claro. Y es un peligro que en cualquier momento nos encontremos con algo. Sí, eso es lo que yo pensaba también, ¿viste? No poder frenar. Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Antonio, por habernos invitado. Placer que estén. Y gracias a la gente que nos escuchó y escuchó la necesidad que tenemos. Y bueno, todo por ahí lo que tenga, que no lo use en su casa, será todo bien recibido. Gracias. Nosotros, Adriana, vamos a ir repitiendo tu teléfono y la dirección. No, por ahí algunos juguetes que no usen también serán bien recibidos. Bienvenido. Bueno. Entonces, nosotros vamos a ir a un tema musical ahora, José, y después está acá Memo, que vamos a charlar con Memo. Vos también lo conocés a Memo. Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Del otro comedor, ¿cómo que no? A él, a su señora, a su bebé, cuando era su bebé, porque ahora es una mujercita, así que mirá, ¿cuántos años? Vamos entonces a la música, José. Es como...